Seguimos en vivo cuando son exactamente las 10:31. 10:31 repasando todas las actividades en la zona, cómo nos estamos organizando a nivel local, cómo están actuando las autoridades de los municipios. Y ya estamos en comunicación telefónica con el intendente, el señor intendente de Villa Yardino, el señor Omar Ferreira. Omar, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola amigo, muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy atentos, expectantes a cómo avanza la cuarentena, que vemos que hay posibilidades de que se extienda. Y queremos saber cómo lo están viviendo ustedes. Sabemos que están reunidos ahí en Yardino con todas las fuerzas vivas, con el comando de operaciones para decidir los pasos a seguir, ¿no es así? Sí, como vos lo decís, aquí estamos reunidos con la jefe de inspección, con el jefe de los bomberos local, con el jefe de la mesa coordinadora, con el doctor Soles, que es el secretario de salud, Marcelo Carrero también, toda la gente que trabaja día tras día acá en la mesa operativa, bueno, y buscando distintas alternativas y distintos controles en nuestra localidad. La verdad que nosotros hasta el día de hoy, día 36, seguimos con ningún caso positivo en nuestra localidad. Mucho trabajo se está haciendo acá en la mesa. Tenemos también mucho apoyo, la verdad, de los vecinos, los bomberos, que nos están dando una mano muy importante con el lavado de veredas, los bancos, terminal de ómnibus. Y bueno, y los controles que se hacen muy excesivos acá en la localidad. Sí, la verdad que Yardino se ha destacado por la rigurosidad de los controles. Sí, mira, te comento, recién nos estaban diciendo un vecino de la localidad que ayer decían fuera hasta la ciudad de Córdoba y para que no escucho bien. Fue hasta la ciudad de Córdoba y de vuelta de Yardino, el único control era de Yardino. Y a mí eso me preocupa porque nosotros estamos tratando de blindar la localidad y quedarnos tranquilos y bueno, eso es lo que me preocupa. Claro. Pero vos cualquier duda que tengas, vos lo retamos a disposición acá a la mesa, el que vos quieras hablar, bomberos, defensa civil, bien, salud, inspección, queda abierta porque están con manos libres para que también vos saques las dudas que tengas que sacar. Bien, sí, está con el doctor Soria, quisiéramos saludarlo, conversar con él. Acá está, y bueno, acá te paso con el doctor. Perfecto, Omar, bueno. Hola, buen día. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Queríamos saludarlo, saber del rol que están jugando tan importante en este momento. Sabemos que muchas vidas dependen de cómo ustedes procedan en esta circunstancia. Así que, bueno, toda la expectativa y la confianza puesta en sus manos, doctor. Sí, buen día. La verdad que sí, es una empresa bastante grande de llevar. Pero bueno, por suerte venimos haciendo bastante bien las cosas. Así que, bueno, por el momento venimos bastante bien. Gracias a Dios, en estos últimos días no hemos registrado tampoco ningún caso sospechoso. Y bueno, también con todo el conjunto, con la mesa operativa, con los controles, las desinfecciones, todo por suerte bastante bien. Doctor, bueno, hemos tenido suerte, como dice usted, no hay casos positivos en la zona, pero sí hemos podido de alguna manera abocarnos a temas que tienen que ver con la salud pública. ¿No cree usted que cuando pase todo esto será momento de repensar algunos aspectos de la salud pública en la zona? ¿Usted cree que esto le ha dejado la posibilidad de ver qué se puede mejorar, qué estamos haciendo bien, qué se podría cambiar? Antes de contestarte, no es que no hay casos positivos en la zona, te hablo de Villa Yardino, aquí nosotros no tenemos ningún caso positivo, únicamente apareció uno, pero que es de una persona que está en Buenos Aires, sino que nada más que tiene el domicilio aquí en Villa Yardino. Claro. De acuerdo a esto, seguramente que va a haber un antes y un después y va a haber muchas cosas como para replantearse para poder tener una mejor salud pública. Claro, porque usted imagínese que uno analizando se da cuenta de que en los municipios muchas veces no hay ambulancias, los dispensarios de las localidades son bastante pequeños. y uno imagina de que estos municipios como Huerta Grande, Yardino, que ya están creciendo, necesitarían que sus dispensarios cuenten con todo lo necesario, ¿no es cierto? Y sería lo óptimo, ¿no es cierto?, contar con un poco más, por lo menos, de lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Sería bárbaro, porque nos ayudaría a solucionar muchísimos problemas y tampoco no tenemos que derivar tantas personas a centros más grandes, claro. Sería bárbaro poder contar con otras cosas para tener una mejor salud. Doctor, en el dispensario de Villa Yardino ya están habilitando algunas otras disciplinas, servicios de odontología, algo está funcionando, ¿no es cierto? Sí, el servicio de odontología está funcionando ahora en el dispensario. Todos los servicios de psicólogo, psiquiatra, lo hicimos por videoconferencia. Sí. Siempre tuvimos 24 horas de atención con médico de guardia. Algunos especialistas como obstetricia también se está trabajando todo con turnos programados y bueno, tratando de respetar todo el tipo de aislamiento entre persona y persona lo mejor posible. Claro, y cuentan con todos los recursos para el personal, enfermeras que tengan las barbijos, los delantales, sí, todas las herramientas. Sí, por suerte nosotros tenemos todos los equipos, así que bueno, por eso te decía, estamos trabajando con la mejor buena voluntad y tratando de dar el mejor aislamiento posible entre paciente y paciente, e igualmente con la parte médica también siempre cubiertos lo máximo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Me dice que están con personal de bomberos ahí. Sí, estamos con personal de bomberos, ahora te lo voy a pasar y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctor. Hablábamos con el doctor Soria, secretario de Salud de Villa Yardino. Ahora nos vamos a poner en contacto con el personal de los bomberos, que están en una mesa operativa en este momento en Villa Yardino, que la verdad que están actuando muy rigurosos, con toda clase de controles. Y la verdad que se ha destacado Villa Yardino. Bueno, ya con la sirena esa que suena al mediodía, ya uno se hace una idea de cómo están actuando, de lo rigurosos que se han puesto, inclusive hay horarios que son muy estrictos. Así que bueno, estamos... ¿Sí? Sí, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿con quién tengo el gusto? Eduardo Molinari, jefe de bomberos. ¿Cómo le va, Molinari? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Sabemos de la labor de importancia que están llevando adelante en estos días. Queríamos conocer... como cuerpo de bomberos voluntarios, ¿cuál ha sido la labor en estos días? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Y algún mensaje que tengan para dar a los vecinos? Sí, estamos colaborando estrechamente con el CRUE, con el municipio, en las actividades bueno, que ellos nos soliciten y están continuamente en entrenamiento para cualquier causa que tenga esta pandemia que requiera la labor de los bomberos, ¿no? Si bien se ha reducido el tema de la guardia para mantener la distancia social y demás, estamos preparados para este tipo de eventos que no nos puede seguir agarrando de sorpresa, ¿no? Claro. ¿Cómo ve usted, Molinari, que está en la parte de bomberos, que bomberos es una entidad voluntaria, son bomberos, son voluntarios, son autónomos de los gobiernos? ¿Cómo observa usted el abordaje por parte de los municipios y por parte del Estado provincial de este tema? En este momento yo hablo por Jardín, es decir, el vínculo que hay con el Estado municipal es excelente, es decir, estamos trabajando codo a codo en la colaboración mutua y bueno, esto es desde siempre, no sé si en otros lados se da, lo mismo que el gobierno de la provincia cuando tuvo que asistir nos ha provisto los trajes especiales de protección, nos ha provisto el alcohol, el gel, es decir, esto todo desde el gobierno de la provincia, más toda la otra parte logística que está apoyando continuamente el municipio. Y sí, estamos colaborando, si bien no estamos en la fase de contagio comunitario, sí estamos haciendo lo, donde hay mayor concentración de gente, las veredas, y descontaminando todas las zonas, siempre por precaución, ¿no? Porque donde, especialmente los cajeros, que hay gente que por ahí uno no sabe cuál es la procedencia y demás, entonces tenemos ese tipo de precauciones. Sí, los bomberos siempre están, ya sea por una pandemia, un incendio, una inundación, siempre los bomberos presentes en las tareas de la comunidad. Son ustedes los que hacen sonar la sirena todos los días, ¿no es cierto, estimado? Sí, también se ha estipulado que en el horario de cierre de los comercios y del tránsito de las personas y vehículos, sea la alerta de bomberos con la sirena y el aviso, para que bueno, todos estén al tanto que llegó la hora de quedarse en casa, ¿no? Esa sirena está sonando a las 13 y a las 20 horas. A las 13 y a las 20 horas. Con un móvil en la zona donde hay dudas de que llegue la sirena, en las zonas comerciales, en los distintos barrios, también lo están haciendo con un móvil. Muy bien. Bueno, Molinari, muchísimas gracias. Bueno, que tenga buenos días, le paso con el internet. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigazo, feliz, bueno. Y bueno, justo que pueda sacarte la duda, y la verdad que, como te dije antes, un orgullo laburar acá con esta mesa operativa que está de 8 a 20 horas acá en la municipalidad, ¿no? No es menor. Claro, no está solo usted, la verdad que está bien acompañado, asesorado. No, mira, nosotros, como vos bien lo viste recién, la mesa la maneja aquí Roberto García, está todos los días aquí, está Marcelo Carrero también acá, y está mesa operativa y di vuelta, pero está confeccionada, como te dije, los horarios de 8 a 20 horas. Acá hay un gran despliegue todos los días de disposiciones nuevas, de trabajo también, pero todo es para cuidar la integridad del vecino, así que igual el vecino responde también a pie de la letra, porque es muy importante también el compromiso del vecino. Así que la verdad que trabajando y bueno, siempre muy atento a este enemigo invisible, ¿no? Claro, y esperemos que esto ya vaya pasando. En algunos lugares se está queriendo como flexibilizar la cuarentena, por lo menos en el caso de algunos comercios, por lo menos los comercios que son por internet o que no tengan atención al público. Bueno, la necesidad de que en algún momento vuelva a funcionar todo. Yo creo que sí, ojalá que se dé, y igual nosotros aquí prefiero esperar un poquitito más y quedarnos más tranquilos. Sabemos muy bien que vienen 2 semanas, 3 semanas muy duras de esta pandemia, es decir, no vamos a dejar nada liberado. Eso se estuvo hablando ayer con nuestro ingeniero acá, Roberto García, que es el jefe de operaciones, está muy, muy abocado a la preocupación de no liberar nada que después no podamos atender. Entonces, exactamente. Entonces, a veces preferimos buscar otra alternativa, que el comerciante pueda vender online, o buscar otra alternativa distinta, pero no vamos a poner riesgo en la localidad por abrir un negocio una hora por día. Entonces, seguimos trabajando y todos los días, como ustedes lo ven, a nivel nacional, las disposiciones que salgan, nosotros vamos moldando a nuestras prioridades. Pero igual, nosotros tenemos ahora constituidos 2 controles, pero severo es una donde estaba el peaje con policía y caminera, policía local, caminera, y el acceso norte-sur. Y el acceso sur-norte tenemos en el cruce entre Huerta Grande y Villa Sarrino. Hace 2 días, bueno, fue una comunicación con el intendente. Nosotros tenemos los controles ya escritos hace más de 30 días y bueno, ellos también necesitaban tener controles, así que hemos puesto un control en conjunto en el cruce de caminos, que está inspección local, inspección de huerta, defensa civil de ambas localidades y policía de ambas localidades. Es decir, que las personas que no tengan autorización de circulación se pegan la vuelta. Todo esto es para mejorar el servicio y bueno, que no tengamos sorpresas dentro de la localidad. Seguramente cuando ya todo pase, estimado, habrá muchas cuestiones que serán parte de una reflexión y posiblemente de cambios profundos en la manera de organizarnos en estos pueblos. Yo creo que sí. Mira, yo creo que lo que nos tiene que quedar es, y solo a nivel personal, es la parte humana, que uno vive acelerado y un día para otro hubo que parar y hubo que parar. Así fue. Entonces, a veces las cosas hay que tomarlas de otro punto de vista. Yo hablo lo personal, uno vive en la gestión todo el día, como todos los colegas, al filo. Uh-huh. Pero bueno, hay cosas que son importantes, valorar la familia, que nosotros lamentablemente, pero en distintas cosas se van abandonando por una cuestión de trabajo, cual fuera. Y yo creo que esta reflexión va a quedar, para mi punto de vista, primero en lo primordial, que es la familia; segundo, lo estructural; y segundo, lo que vos hablabas con el doctor Soria, que es el tema de reacomodar lo que es la salud en cada localidad. Claro. Nosotros acá tenemos 4 dispensarios, uno de ellos las 24 horas. Uh-huh. Entonces estamos muy abocados a esta problemática. Pero bueno, igual, vuelvo a repetir, se sigue trabajando, y bueno, y ojalá que Dios mediante pase esto una vez por todas. Omar Ferreira, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. No, gracias a usted, y yo realmente feliz también que pudieron hablar con las fuerzas vivas de aquí de la localidad, que es muy importante esto también para llevar un mensaje claro y conciso a la, no solamente a la población de Charrío, sino a tu gran audiencia. Un fuerte abrazo y quedamos a disposición. Muchas gracias. Hablábamos entonces con Omar Ferreira, que estaba con el equipo de operaciones en el municipio, que funciona de 8 a 20, con bomberos, con personal de inspección, con personal de salud, y estuvimos conversando sobre los controles, actividades y acciones que están poniendo en marcha en estos días en el marco de la cuarentena estricta que se maneja en el centro de Punilla. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Vivo y directo. Noticias. Información. Análisis. En la mañana, Panorama. Comunicación popular.